yo la recuerdo ahora. Era como la primavera, su anochecido pelo, su voz dormida al beso, y junto al mar la fiebre que me llena su entraña, y soñamos con hijos que me roba una playa. Ella ya me olvidó, yo no puedo olvidarla. Ella ya se olvidó de aquellas caminatas junto a la costanera y el pibe que miraba. Ella, ella ya se olvidó. Yo no puedo olvidarla. Ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. ¿Cómo no recordarla?